day. You were far away. And I... Y bienvenidos esta noche a una caja diáfana, más diáfana que de costumbre, ya que, como podéis ver, estoy yo al frente de esta maravillosa máquina con mis dos acompañantes preferidos. Tenemos a Bego. Hola, buenas, chicos. Y en la sala de máquinas, que controlando todo lo que pasa, tenemos a Leo. Hola, buenas noches. Oye, me está dando una cosquilleta rara, ¿es normal? No sé, porque si nos habla con esa voz hoy, no sé qué va a ser de nosotros, Leo. ¿De dónde vienes tú, señor? Vengo de trabajar, pero lo que pasa es que este ambiente tan, esta canción tan íntima me lleva a esta voz. Y, cómo no, recordar a los que no están aquí hoy, los que están por ahí de viaje, los que no han podido venir, un abrazo sobre todo a Pat, pero no solo a Pat. Recordamos a Elena también y a todos los que nos oyen. A todos los radioyentes, un gran abrazo desde la Caja Diáfana. Hoy la Caja Diáfana tiene una temática un poco especial, ya que estamos en programas con mascarilla, y va a ser la Caja Diáfana Café entre amigos, porque nuestro invitado de hoy, no es otra que mi compañera Begoña. No me mires así, Pablo, que me derrito más de lo que ya estoy. Exagera. Y vamos a hablar un poco porque traemos a gente... Bueno, traemos invitados muy interesantes, pero a veces no sabemos lo que tenemos entre las manos hasta que lo perdemos. Y creo que en este caso Begoña tiene mucho que contarnos. Su historia, bueno, que nos la va a revelar ahora, que igual algunos la conocéis, otros no, pero creo que os va a interesar a muchos, si no a todos. Chicos, si les parece, ya que estamos así tranquilamente y con ganas de bar, ¿les parece si me los llevo un ambientillo así un poco propicio para este cafecito? Sería fantástico. Vamos, sí. Vamos para allá. Ay, yo como que presta, ¿verdad? Este barullín. Era un poco el sonido de los cafés de antes, ¿no? De la tertulia de bar. La tertulia de bar que a día de hoy está cayendo un poco en desuso en esta nueva normalidad. Leo, eres un fiera por traernos a estos sitios. Y a donde quieran los llevo, mientras tenga sonido. Bueno, eso es muy, muy bonito y muy enriquecedor, porque a veces tenemos mucha facilidad para irnos a sitios donde quizás no sean tan bonitos. Y sí que la música creo que es algo que nos suele llevar a sitios bonitos o relajantes. Bueno, en mi caso cuando escucho el mar, por ejemplo. Los sonidos, incluso las canciones, te pueden activar, te pueden llevar a diferentes sitios. Puedes caminar por la calle, de pronto te pones una canción o salta una canción que te gusta mucho y como que se te ilumina, se te cambia la mirada, percibes el mundo diferente, se te dibuja una sonrisa y caminas con esa sonrisa bobalicona por la calle. De esa gente que se te cruza y te dice, ¿de qué te estás riendo? Y tú, la vida. Sí, los sonidos nos devuelven emociones. Como a veces los olores, los sonidos, los colores. Y bueno, la tertulia de bar, sí, siempre. Pues en esta tertulia de bar, este café entre amigos, vamos a empezar con esta entrevista a Begoña, Bego. Y la primera pregunta obligada es, bueno, Bego, ¿quién eres? Bueno, pues Begoña es una chica, mujer, ay, que se me quiebra la voz, que tiene 10 años mentalmente y 43 en el carnet de identidad. 10 años mentalmente, bueno... ahora hablamos y en todo momento escuchamos la palabra reinventarse, reincorporarse, nueva normalidad, hay que ser disruptivo, hay que ser creativo, también ver unicornios rosas de esos de alguna marca, no voy a hacer publicidad ya que no nos pagan. Y bueno, a veces no somos conscientes que en un momento determinado nuestra vida puede cambiar en un segundo o en un abrir y cerrar de ojos, y eso me pasó a mí hace 10 años, por eso tengo 10 mentalmente y 43 en el carnet de identidad. Así es, porque bueno, la historia de Begoña quizás no empieza, pero sí reempieza hace 10 años. Porque, bueno, que nos cuente ella lo que le llevó a esta reinvención, a esta reempezar su vida. Muchos que ahora estamos en esta pandemia, estamos volviendo a como a esta nueva normalidad, ella ya lo vivió. Bueno, yo creo que a veces debemos de darle importancia o la justa importancia a las cosas que nos suceden. Yo llevaba un mes y medio viviendo en Lugo, en una ciudad que no me gustaba demasiado, porque me parecía una ciudad gris, a pesar de que era verano. Y se había inundado dos veces en julio, y yo me había inundado dos veces con la ciudad, y todos los días amanecía con niebla. No sabía si vivía en Lugo o en Londres. Pero no, vivía en Lugo. Y el único día que amaneció soleado, pues tuve la buena o la mala suerte, vosotros luego podréis decidir al final, de tener un accidente de coche que me cambió la vida. Y yo ahora, después de 10 años, suelo decir que si conmigo no pudo un camión, porque en realidad fue lo que me pasó, ¿no? Que un camión se cayó encima del coche en el que íbamos mi familia y yo, pues me cambió la vida. En aquel momento creí que era lo peor que me había podido pasar. Y hoy, 10 años después, os digo que lo que hice fue emprender una nueva vida. Porque en ese momento, ¿qué es lo que estabas haciendo? ¿Qué es lo que estabas haciendo tú en Lugo? Pues mira, en aquel momento había vuelto a trabajar en lo que realmente me gustaba, que era el mundo de la cosmética, de la cosmética de lujo. Y había empezado en lo que a mí más me gustaba, que era el trato con el cliente y la formación de producto, ¿no? Entonces, bueno, trabajaba de cara al público y me gustaba muchísimo. Y llevaba apenas 40 días trabajando. Y bueno, pues eso. No sé si abrí y cerré los ojos, porque no recuerdo, pero fue algo así. Había vuelto. Bueno, es más, yo consideraba que en aquel momento había encontrado el equilibrio en mi vida, que era algo que siempre había estado buscando, y de repente se desequilibró. Se desequilibró de una manera muy desafortunada. Bueno, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que este tipo de cosas piensas que siempre le pueden pasar a los demás, ¿no? Y recuerdo que en aquel momento tenía una pareja y echaban en la televisión un anuncio de la DGT en el que la Guardia Civil te llamaba a casa para decirte que alguien de tu familia había tenido un accidente de coche. Y él y yo habíamos visto aquel anuncio y habíamos dicho, joder, qué mal rollo, ¿no? ¿Te imaginas que te pasa eso? Pues no sé, no recuerdo el tiempo que pudo pasar, pero curiosamente el número de teléfono que habría en mi teléfono, que debió ser de las pocas cosas que quedaron sanas, pues la marcación de la policía le llamó él a la 1:30 de la mañana. No, perdona, es que es una estación de radio, estamos en directo, perdona que no te puedo atender. No. Entonces, a veces la vida pues te da sorpresas, y aquello fue lo que pasó. Y bueno, pues tienes que volver a empezar de cero. ¿Y cómo fue volver a empezar de cero para ti? O sea, ¿cómo fue ese proceso desde el accidente, esos días de, bueno, que estuviste? Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo estuviste? Es que yo ya me sé la historia y me voy adelantando y no quiero. Bueno, Pablo me ayuda a contarla porque, aunque haya pasado 10 años, a veces a uno se le quiebra la voz, pero ahora se me quiebra de emoción por ver dónde estoy, ¿no? Cuando yo desperté de aquello, habían pasado 15 días, de los que no recordaba absolutamente nada, y para no ponernos demasiado trágicos, No recuerdo de los nada de los 15 días anteriores, pero sí recuerdo justo de lo que pasó en ese momento. Yo me despierto en una habitación llena de cables y veo que una enfermera viene a atenderme y le dije, oiga, pero yo me había visto aquí una señora en la cama de al lado que me dice, no, pues ya se te ve mejor. Y yo decía, pero ¿y esta señora a mí qué me está contando? Si yo este señor no la he visto en mi vida. Y entra una enfermera y entonces yo, ni corta ni perezosa, que define bastante de cómo soy, me dice, le digo, oiga, mire, a mí me da usted mi ropa, que yo me quiero ir de aquí. Y me dice la enfermera, no, no, pero yo no tengo su ropa. Dice, no, así, resumiendo. Y yo le dije, bueno, no me va a decir a mí usted que yo a la calle salí desnuda, porque claro, así no voy a haber salido. O sea, eso es lo primero que recuerdo después de 15 días. Y bueno, pues a partir de ahí... bueno, eso yo ahora lo cuento así, pero supongo que lo balbucearía. Pues porque perdí parte de mi memoria, tuve que volver a aprender a caminar, porque bueno, pues, mi cuerpo no se sostenía de pie. Bueno, infinidad de cosas físicas que tampoco sirven de nada enumerarlas, pero lo principal era mirarte al espejo y no reconocerte. Por eso la pregunta con la que abriste sí es importante. Claro, claro. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿No? Es importante saber quién eres. Es importante. Y es muy curiosa esa disonancia que se crea cuando... Bueno, yo no lo he vivido, por lo menos no creo ahora mismo que recuerde. Pero puedo llegar a imaginar al menos un poco cómo es ese momento en el que despiertas y te ves en un entorno tan extraño y lo primero que quieres hacer es salir, es como, deme mi ropa. Y cómo de la vista de la enfermera que de repente te despiertas y es como... voy a ver qué ha pasado y tú, fuera, déjenme, quiero mi ropa. Entonces esa disonancia es muy curiosa, porque claro, tú estás en un entorno totalmente extraño al que quieres huir, porque hay con tubos y con máquinas una señora que no sabes ni quién es. Eso no es tu entorno, tú quieres volver a tu entorno. Y ese darte cuenta de todo lo que ha pasado esos 15 días y lo que llegó después, es muy curioso esa disonancia que se crea. Yo creo que eso es un poco lo que no entiendes, ¿no? Porque, bueno, en aquel momento no entiendes absolutamente nada, que no sabes qué fue lo que te pasó, y la gente te habla, pero tú no entiendes nada. ¿A ti te costó en ese momento hacer clic de dónde venías? No, no, sí, claro, es que no sabía lo claro, que había pasado. O sea, durante un espacio de tiempo era como, no sé qué hago aquí, no entiendo este entorno. ¿Cómo se vive esa angustia de estar ahí de repente? Pues la verdad es que no sé si la palabra es no recuerdo cómo lo viví, sino que es que no sabía por qué estaba allí. No recuerdo que en ningún momento alguien me lo dijera. Algo me contaría, bueno, evidentemente, pero yo no era consciente de la realidad. Es decir, no sé en qué realidad estaba, pero no estaba, no pisaba suelo. No estabas anclada a la tierra. No. Y eso tardó mucho tiempo en volver. O sea, a mí, de todo lo que tuve que recuperar, que fue cuerpo y mente, más mente que cuerpo, bueno, la mente tardó más en recuperarse que el cuerpo, lo que más me costó entender era quién era. O sea, porque algo que puede parecer tan banal como mirarte al espejo y verte más o menos delgado, más o menos, con más o menos kilos... yo había sido siempre una mujer de constitución muy fina, de hueso estrecho que se dice, y pesaba apenas 50 kilos cuando tuve el accidente, pero siempre había tenido esa figura y comía mucho, aunque a veces no lo parecía. Entonces de repente, un montón de medicación, el no poderte mover, engordé como 20 kilos. Con lo cual yo, aparte de no saber quién era mentalmente, yo, el espejo, o sea, la imagen que el espejo me devolvía era una persona que no reconocía. Y eso era como, o sea, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso que el espejo me devuelve? Porque no sé lo que es. Y claro, bueno, cuando ese tipo de cosas te pasan, o sea, se alargan en el tiempo, pues no sé, la verdad es que no sé qué pensaba, pero porque no me acuerdo. Tu caso de reconversión es de los más extremos, porque no tuviste que reconvertirte, empezaste por descubrirte y luego a partir, o sea, esa es una reconversión absolutamente de cero, porque ni siquiera, ¿sabes? Empezaste reconociéndote y luego a partir de ahí. Sí, además, mira, lo que más, o sea, lo que peor recuerdo en aquel tiempo, porque bueno, la parte física, ¿vale? Es verdad que, bueno, pues tuve una suerte inmensa de conocer a dos fisioterapeutas a través de la mutua que me trató, que a día de hoy les sigo diciendo que son mis ángeles, porque me recuperaron el físico, pero me recuperaron muchísimo más la mente. O sea, no me hacían fisioterapia manual en el cerebro, porque no me lo tocaban, pero sus voces, sus risas, su manera de tratarme, el obligarme a pensar, me recuperó mucho más mentalmente, ¿no? Pero lo peor de todo es no poder expresar, uno, lo que sientes, porque te faltan las palabras, y recalco, me faltan las palabras cuando mi trabajo era explicar y vender un producto desde siempre, porque ya había empezado con 18 años siendo azafata. Entonces, para mí, el no poder expresarme, de hecho, otra de las cosas que yo decía en el hospital, digo, bueno, yo estoy fatal, ya cuando había pasado más tiempo, pero si me llego a quedar muda, eso hubiera sido lo peor del mundo. ¿Te imaginas? ¡Muda! O sea, porque bueno, para mí atascarme cuando hablaba era un poco complicado. Y luego, bueno, pues ya sabes, cuando más quieres hablar, más te atascas, ¿no? Estoy sudando, qué calor, pues más sudo y más calor tengo. Entonces, para mí era eso, no poder explicarme por no tener las palabras y porque no podía pensar con claridad. Y luego el sentir que no me escuchaban. Y no me escuchaban porque siempre me daban la misma respuesta a los médicos. Y no solo los médicos. Entonces yo decía, joder, me explico mal porque no me entienden. Porque no puede ser que me escuchen. Porque pregunte lo que pregunte, siempre me responden lo mismo. O a mí me parecía que era lo mismo, claro. Y entonces era como, como el teléfono estropeado, esto de hablas que hablas que no te escucho. Sí, sí, tiene que ser, bueno, tiene que ser muy duro el intentar comunicarte con alguien y ver que eso, que tus patrones que antes funcionaban y te llevaban a diferentes tipos de conversación, en este caso era como siempre me llevo a la misma. Entonces, claro, lo primero que te hace pensar es, yo que he pasado este proceso, o sea, estos 15 días con este accidente, ¿qué me pasa? ¿No? ¿Qué tengo yo o sea, que no consigo transmitir? Cuando antes veníamos de ese momento en el que estabas en tu cenit, en el que estabas transmitiendo sin problema, y ahora tenías esta bola, que era como eso de lo que ha dicho antes Leo, que me ha parecido muy acertado, ese volver a nacer, ese volver a crearte desde la nada. Porque eso, porque ya no solo, como bien has dicho, tenías que hacer, volver a andar, que yo creo que es una cosa que gracias a Dios no hay mucha gente que lo pase, porque tendría que ser terrorífico tener que volver a aprender a andar. O sea, con lo complicado que se nos hace de pequeños andar, el volver a coger esa fuerza. Bueno, en realidad, yo lo cuento, es verdad que antes no lo contaba desde este punto de vista, porque bueno, gracias a Dios, pues han pasado 10 años y estoy aquí, ¿no? Pero volver a aprender a caminar no fue lo más difícil que tuve que hacer. No, no creo que fuese lo más difícil. Y creo que hay algo mental, o sea, creo que todo el proceso mental, como bien has dicho antes, es mucho más difícil que el físico. Sí, de hecho, hasta que muy yo... Muy simbólico. Sí, sí, de hecho, yo hasta que no sentía que recuperaba mi cuerpo, o sea, o que mi cuerpo avanzaba, que eso más o menos empezó como a los 2 años a tener el accidente, más que nada porque yo estuve yendo haciendo rehabilitación 1 año y medio, algo más, pero todavía no era capaz de ponerme vertical, o sea, vertical, bien. Estar de pie. Estar de pie, estar... sí, sí. Yo es que no sé si se ha entendido la magnitud del accidente de Begoña, es que es una cosa que no sé si lo hemos... El renacer, sí, lo dijo, o sea, es que... Leo. Bueno, no, o sea, yo la historia no me la sé, por eso también estoy así como muy interesado. Pero a mí me dicen, me cayó un camión encima y me puedo hacer una idea, ¿sabes? He tenido que volver a empezar a caminar y además... Claro. O sea, es como, madre mía. Bueno, yo al final... La verdad es que yo al principio creo que, no, que lo contaba así porque fue lo que fue, ¿no? O sea, quiero decir... además fue un accidente. Esto es otro paso muy importante. Es decir... se alinearon los planetas, tenía que ser en ese momento, en ese segundo, por allí pasaba un coche y pasaba un camión, ninguno de los dos hizo nada indebido, bueno, pues... Y pasó. Aceptar eso llevó como por lo menos 3 años. Es que eso te debe dejar con una sensación, bueno, a todos nos han pasado cosas que de repente no a ese nivel, pero... Es como cuando pierdes la inocencia y de repente te das cuenta de que efectivamente las cosas pueden cambiar en cualquier momento, y eso te deja el cuerpo un poco raro, te deja un poco temeroso. Es una exageración, ¿vale? Pero como temeroso de la vida, dices, madre mía, es que vamos a ver, y te hace realmente plantearte las cosas, y lo hablamos, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, vas viendo cómo la vida va evolucionando y llegar a ese punto donde eres consciente de que realmente todo puede cambiar o acabar directamente en un segundo, es una cosa más añadida a todo lo demás que ya está en tu renacer. O sea, a mí me parece como demasiado, me parece muy una cosa muy muy complicada. O sea, eso que pasa que, o sea, evidentemente te cambia la perspectiva, quiero decir, porque de repente te pasa algo que crees que le puede pasar a otro, pero que nunca te va a pasar a ti. ¿Qué es eso que has dicho al principio? Esa imagen que tenemos todos de esto a mí nunca me va a pasar. Esto a mí no. Pero sí. Entonces, aparte de... O sea, lo que decías antes de la disonancia y de lo que sucede. O sea, es que no solo es que tienes que descubrir quién eres porque no te acuerdas, sino que además cuando te empiezas a recordar... tus recuerdos chocan con lo que vives en ese momento, porque no, o sea, a mí no me digas que eso importa, porque no me importa, ¿sabes? Quiero decir, no sé si es de día, no sé si es de noche, no sé si comí, no sé si cené, cuando tú empiezas a mejorar y te acuerdas de esas situaciones, pues no lo sé, o sea... Me importa todo, entre comillas, nada, o sea, solo quiero despertarme por la mañana y ver el sol, y ya también veré simplifica, lo que hago. Eso también está bien, simplifica las cosas, ¿sabes? El proceso. Oye, después de todo este tiempo, evidentemente fue un proceso largo, ¿en qué momento o cómo fue en el momento en el que de repente dices, vale, ahora tengo que empezar a funcionar? Porque cuando uno está recuperándose, pues es un tiempo, estás en paréntesis, estás stand-by, y estás como de permiso y tal. ¿Cómo es ese momento? Porque a mí me llama mucho la atención. Pues mira, yo creo que es aproximadamente a los 4 años y medio o algo así. Os voy a confesar que sorprendida estoy de las fechas, porque tengo problemas con la ubicación espaciotemporal, pero nunca es tarde para darse cuenta de que sabe uno más de lo que cree. Pues... Claro, o sea, a mí la mutua con todo esto me sucede con 33 años, ¿vale? O sea, aproximadamente con 37, a mí la mutua me propone para jubilarme por el 100%, es decir, para no volver a trabajar. Y a pesar de que yo en su momento estudié Derecho, es una situación un tanto... irreverente el no poder defenderte porque no recuerdas lo que estudiaste. O sea, ¿no? Bueno, ahora me da la risa. Y bueno, pues a veces la ley no es justa, que voy a decir yo que era una de las conversaciones más importantes que tenía con alguno de mis profesores, Y en aquel momento a mí la justicia no me dio la razón. De lo que hoy, pues gracias a Dios, veo que evidentemente no me dio la razón, porque debía confiar mucho más en mí de lo que yo confiaba. Y tenía que volver a trabajar porque... Bueno, a trabajar. A pensar en qué trabajar, porque trabajar todavía no podía, o sea, era una cosa inviable. Y de repente, pues no sé, un día abrí el ordenador... Y no lo sé, o sea, lo cuento así, puede ser que puede resultar increíble, pero de verdad, si hubiera sido de otra manera, yo lo contaría. Y de repente, la página de la universidad de Oviedo salió como a la pantalla. No sé, quizás fue cosa de mi hermana, no lo entiendo. Y vi un curso de... Bueno, yo creía que era un máster, no, es un curso de estos que se hacen... Bueno, me acuerdo, un título... ¡Ah, ayúdame, Pablo! No, pues puede ser, realmente no lo sé, pero puede ser un título, puede ser... Bueno, no es un máster, pero parecido. Una licenciatura, diplomado, una diplomatura... Un año... Un campamento de verano, un fin de semana... Sí, pues mira, un campamento de verano para mí fue eso. Y me inscribí en la universidad para hacer un curso de experto en coaching. Y no sabía lo que... no sabía lo que era el coaching. No sabías dónde te metías. No sabía nada. O sea, bueno, era una palabra que luego vi que era entrenador en inglés, que sabía hablar algo inglés y ahora ya ni algo. Y siempre digo lo mismo, yo no sé si yo encontré el coaching o el coaching me encontró a mí. Y entonces, después de esta entradilla, respondo a lo que me preguntó Leo. Ese fue realmente mi renacer. Yo no encontré respuesta en la sanidad, aunque sí encontré muy buenos médicos, ¿vale? Mi neurólogo fue maravilloso después de pasar por varios, y el primer psiquiatra que me vio y me explicó lo que me había pasado en la cabeza, que, bueno, es una persona maravillosa, que es el director del teléfono de La Esperanza, el doctor Uncal, maravilloso. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que me quedaba un largo camino por recorrer, porque nadie podía explicarme, nadie tenía respuesta a mis preguntas. Y entonces empecé a, bueno, hoy podría decir finalmente que empecé mi carrera de desarrollo personal para el desarrollo profesional, y que después de mucho estudiar y aplicármelo todo a mí, le pude responder a Pablo hoy quién soy. Es importante porque esta historia, pese a que hasta ahora ha sido bastante trágica, no tiene un final triste, sino que tiene un final feliz. Bueno, ¿qué final? Todavía no tiene un final, es un final de capítulo, ni siquiera de temporada. Bueno, al final, durante todo este tiempo que yo estudié, pues bueno, empecé con el coaching, luego hice programación neurolingüística, bueno, lo que en muchos sitios son pues libros de autoayuda, que no sé por qué está francamente denostado, porque qué mejor que uno para ayudarse si le enseñan las herramientas que necesita. Estamos de acuerdo que en todas partes hay charlatanes y gente que se toma muy en serio su trabajo. Yo, a mí me abrió un camino alucinante y creo que en el fondo fue lo que realmente me ayudó, porque cuando me miraba al espejo yo seguía sin saber quién era y necesitaba saberlo para avanzar en la vida. Es verdad que bueno, que a veces te sientes un poco incomprendido, porque bueno, pues Pablo y Leo me conocen y si yo no les cuento nada, no recuerdo exactamente cómo se lo conté, pero seguro que en una tertulia de bar, nadie se puede imaginar, porque bueno, pues físicamente no se nota. Y ese fue un hándicap, porque cuando yo volví a estudiar y me volví a relacionar, wow, tú sabes... Tengo muchísima curiosidad de cómo fue ese volver a soltarte en la jungla de la sociedad después de haber pasado eso. Puf, fue de... Pues ¿sabes lo que pasa? Que no nos enseñan, y a mí tampoco me enseñaron a escuchar de verdad. Joder, perdón, pero es que yo me sentía totalmente incomprendida. Y porque como, pues yo sentía que no, sentía que no era yo, sentía que no me explicaba bien, sentía que, bueno, que no estaba ahí, ¿no? Que no, no, nunca estaba al 100%, bueno, ni ahora creo que esté al 100%, y no sé si alguna vez llegaré a estarlo, pero era esa, o sea, ponerme bien y recuperarme mentalmente se convirtió en una obsesión para mí, y como toda obsesión, mal, no es positivo, y sobre todo porque a veces te encuentras con gente maravillosa, que me he encontrado con gente maravillosa a lo largo del camino, pero también te encuentras con gente un poco... No maravillosa, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo en... No maravillosa, sí. Menos brillante. Menos brillante. Bien, sí. Menos radiante. ¿Cómo sabía que lo iba a decir? Es que... ¿Cómo lo sabía? Es que además ha puesto la mirada de... Lo voy a decir ahora. Es que... Leo... Mirado para el cartel. Sí, pero bueno, al final la verdad es que, como os decía antes, en un momento, en un primer momento, pues es inevitable pensar de por qué yo, por qué a mí, qué mierda de vida, por qué a mí, por qué esta vida. Y al final la vida me dio una nueva oportunidad para ver, bueno, pues para volver a renacer, ver la vida desde otro punto de vista diferente. Yo estudié Derecho, pero hubiera querido estudiar Medicina para poder ser psiquiatra. Y es verdad que no estudié Psiquiatría, no soy psicóloga, no voy de ello, pero sí puedo empatizar y bueno, tengo una piel un tanto sensible para determinadas cosas. Y al final, pues, desarrollé mi profesión en poder acompañar a la gente a conseguir sus objetivos personales, profesionales. Y sobre todo creo que de lo que más orgullosa estoy cuando trabajo es de poder acompañar a la gente a autoconocerse. Porque cuando sabes quién eres, puedes llegar a donde tú quieras. Porque cuando sabes quién eres... nada se te pone por delante, porque sabes, sí, bueno, sabes cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, pero es que tener debilidades no es malo, es que todo el mundo las tiene. Yo me adoro con mis virtudes y adoro mis defectos, son los que más risa me proporcionan, por favor, lo sabéis. O sea, pierdo las llaves constantemente, me olvido de dónde aparqué el coche, es más, me dejé las llaves en el coche puestas con las luces encendidas un montón de veces, porque os he de decir que me saqué el carnet de conducir después de haber tenido el accidente de coche. Eso para mí, tiene un poder, o sea, que después de que te pase eso, tengas la bravura de decir, me quiero sacar, y te saques el carnet de conducir. O sea, yo sé de gente que ha tenido un accidente de moto y no ha vuelto a tocar una moto en su vida. Lo que hiciste tú... Es que, Bego, por eso necesitamos una entrevista a Bego. Es que de verdad que creo que... O sea, luego he conseguido muchas cosas. Y bueno, de ahí lo de emprender en la vida. Tuve mi emprendimiento, aunque vamos a decir que emprendí porque no me quedó más remedio. Soy autónomo, como yo suelo decir, automono, que... Ya veis que me río de mis propias cosas. Pero, no sé, a día de hoy, y después de haber conseguido muchas cosas, de verdad, que como el día que me dijeron que me había sacado el carnet de conducir a la primera, o sea, es que fue una felicidad tan grande que fui a la autoescuela. Porque además me examinó una examinadora... Si nos estás oyendo, yo te estaré eternamente agradecida. La llamaban Terminator. porque era un poco complicado aprobar con ella. Yo creo que con ese nombre ya se sobreentiende un poco. Sí. Había gente allí el día que yo me examiné, que era la octava vez que se examinaba. Y la verdad es que yo tuve un examen facilísimo. O sea, fue recorrer en línea recta, no sé, 2 kilómetros, 3, y volver. Y no tuve ni que aparcar, que era lo peor. Cuando me dieron la L en la autoescuela, cerca de un supermercado muy conocido, bajé como, no sé, toda la cuesta de mi calle con la L aquí colocada en el... O sea, como si llevara un cartel anunciando algo. Sí, o sea, la L en el pecho, como, sí, como marcando. Sí, pero, o sea, que... Porque era como, necesito que todo el mundo, aunque no lo entienda, vea que llevo la L. Y de hecho la tengo colgada en la habitación como un cuadro. ¿Y no te gritó nadie, es pa'l coche? Pues la verdad es que no sé, quizás alguien me lo dijo, alguien me vio y me sonrió. Pero de verdad, que es que lo cuento así, porque es que para mí ese día fue que luego tuve que aprender a conducir. O sea, yo aprobé el carné y la verdad que es que me parecía imposible hacer tantas cosas a la vez. La palanca, el acelerador, el freno, mirar por el... Pero tuve un profesor en la autoescuela maravilloso. Tuviste mucho apoyo entonces, por lo que me dices, mucho cariño. Con mucho cariño te trató la Terminator, ¿no? Que por cierto, yo pensé que ibas a decir, si me estás escuchando, creí que le ibas a decir algo feo. Estuve a punto de bajar el micrófono. Sí, sí, yo estaba hablando, si me estás escuchando. Sí, sí, me estás escuchando. Que sepas que te busco y te encuentro. Que me he quedado con tu cara, estaba mal, no, pero me acuerdo de ti. La verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que antes era lo que se suele definir así como una persona de mecha corta. ¿Quién, tú? Sí, o sea, era como un motor de gasolina de explosión. Por cierto, mi coche es de gasolina. De y no explosión. Y no veáis cómo zumba a veces en el semáforo y suena... Bueno, no sé, soy un poco macarra. Bueno, no, ¿por qué va a ser eso macarra? No, eso es un estereotipo. Eso es cierto, pero que eres un poco macarra también es cierto, ¿eh? Bueno, sí. Mejor, en vez de radiante, diré que soy irreverente. Radical. Ya no. Ahí no. Radical no. Lo que pasa que a veces digo cosas que no son políticamente correctas, pero no porque no sean verdad. Yo no he dicho, o sea, lo radical no es mentira. No, quiero decir, sí, por ahí voy. O sea, a veces digo cosas que no son políticamente correctas, pero que no es algo que no piense gente del círculo donde lo digo. Lo que pasa es que después de que te caiga un camión encima, Pablo, pues sabes, es que como que ¿para qué? ¿De qué manera cambió entonces eso tus prioridades? Porque está claro que tuviste que cambiar de rumbo profesionalmente. Pero en lo que son tus adentros, ¿te tuvo que haber cambiado la escala de alguna manera? Bueno, no sé, a lo mejor, estoy dando por hecho. Sí, o sea, había sido una persona hasta entonces en la que cuando empecé en la universidad, antes de empezar ni matricularme, ya quería haber acabado para ser económicamente independiente y vivir sola. Con lo cual pensaba todo el rato en el futuro. Y durante muchos años, y hasta probablemente bien cercano a tener el accidente, no disfrutaba el presente. Era como, hay que hacer... Bueno, un poco también producto de la educación y de unos padres maravillosos y todo lo que me... y unos hermanos. Y siempre quieres lo mejor para uno, o sea, eso está por encima de todo y no venimos con un manual de instrucciones debajo del brazo. Pero no había hecho nunca realmente lo que había querido, sino lo que se suponía que había que hacer y que estaba bien. Como que te habían implementado, o sea, te habían implantado. Sí. Un poco los objetivos. En vez de pensar tú qué es lo que quieres, sino esto es lo que la sociedad quiere que haga y las metas que yo quiero conseguir son las que la sociedad me marca y no las que yo realmente quiero. No he hecho ese viaje interior de qué es lo que quiero. Pues sí. O sea, somos de... Bueno, yo soy de la generación del baby boom y entonces pues lo que había era que ir a la universidad. Yo tenía claro que quería ser psiquiatra, para lo que había que estudiar medicina, pero es que pedían una nota irreverentemente alta. Entonces no entré, pero no tenía, o sea, no quería hacer otra cosa. Ahora me di cuenta de que no quería hacer otra cosa por desconocimiento. Y solo había una, o sea, sí había una, como un mecanismo que empezaba en aquel entonces, yo no sé si fue cuando yo terminé COU o era la segunda promoción que habría, que son lo que hoy se llaman los módulos de grado superior, salías técnico. Entonces, tú hacías los 2 años de técnico, que era 1 año y medio, creo, más o menos, teórico, y luego hacías prácticas. Pero sí, eso te daba pie a poder entrar en alguna carrera de 3 años, no en todas, si sacabas unas notas altas. Y luego, para hacer esos módulos, no era obligatorio hacer selectividad, pero bueno, siempre luego te permitía tener mejor nota para poder entrar en una, lo que antes era una diplomatura, que bueno, ahora son todos grados, era una carrera de 3 años. Y entonces yo dije, pues nada, hago este módulo en el que tenía facilidad, o sea, podía entrar por mis notas, y luego hago fisioterapia. Pero a mi padre el plan de llegar a la universidad por la segunda vía y que por el medio hubiera 6 meses en los que iba a trabajar y a cobrar por ello, no le parecía una idea maravillosa. Y entonces lo de no vas a ser menos que tus hermanos se convirtió en su mantra particular. Yo sé que lo hizo con todo el amor del mundo. Entonces acabé en derecho como tantísimos. Bueno. Sí, un poco, o sea, al final te lleva un poco eso, la losa que te ponen encima. Claro, eso que dices que tu padre te decía, no vas a ser el mantra que decía tu padre. Es como, pero ¿quién dicta lo que es más y lo que es menos? ¿Sabes? Y claro, en aquel entonces, como yo también, cuando fui joven, ahora ya soy un señor mayor, teníamos ese mantra de no vas a ser menos que, o no vas a ser, ¿sabes? Mi hijo trabajando en, ¿sabes? Es como, no, bueno, a ver, cada uno tiene que encontrar su, quizás no su vocación, o quizás sí, pero su camino hacia la vida. Y esto lo decían, que tú cuando llegas a un sitio, llegas por los puntos que has pasado. Entonces, para dibujar el camino de tu línea, no puedes dibujarlo al principio, porque es como, yo quiero ir ahí. No, tú tienes que ir un poco buscando tus cosas que te vayan conectando, y por ejemplo tú ahora mismo eres coach, pero todo ese viaje que, o sea, tú has llegado a coach por todos los puntos que has pasado antes, y todos esos puntos que has pasado te han llevado a ser la persona que eres hoy. Sí, por eso al final me considero una persona afortunada, porque, o sea, el peaje fue caro y fue largo. Pero bueno, no menos que probablemente peajes que haya podido pasar cualquier otra persona. Yo, es curioso cómo aprendes a no darle valor. O sea, no me creo, quizás en su momento sí, y lo dudo, ¿vale? Porque realmente no lo recuerdo así. Algún amigo me decía, porque bueno, amigo, abro un paréntesis, cuando te pasan este tipo de cosas, es curioso, porque cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en abandonar el barco, perdonar que sea tan explícita. Irreverente. Pero, sí, el primero que dio la espantada fue mi novio, entonces, de lo cual, bueno, lo agradecí, y con los años le perdoné porque fue perdonarme a mí misma, o sea, fue un eslabón más en mi recuperación. Pero sí, o sea, no sé, debían de pensar que esto se pegaba como la tiña, lo de, como yo decía cariñosamente, estar gilipollas. No sé, no se pega, de verdad. O sea, y entonces, no le daba, o sea, para mí no era importante lo que estaba haciendo. Coño, yo solo quería ponerme bien, ¿sabes? O sea, después de estar meses, pues no sé, 3 meses como algo así en el hospital, entre Galicia y Gijón, porque el accidente lo tuve ahí, y estar drogada, drogada de calmantes, pastillas, de no saber dónde estabas. Yo lo único que quería era, bueno, dentro de lo que me permitía mi estado mental, era decir, joder, es que me quiero quedar en la cama. Y levantarme de la cama, os puedo asegurar, que era, o sea, todo un trabajo. O sea, era como, no sé, no he subido nunca al Everest, pero, o sea, a mí me parecía la bomba. El pasillo de mi casa era interminable. Y claro, eso cuando ya podía hacerlo sola. Porque durante mucho tiempo necesitaba a alguien a mi lado para todo. Para lavarme, para asearme, para lavarme los dientes. Y sí, probablemente soy irreverente porque yo tenía el pelo largo. Y claro, cuando tú estás mucho tiempo en la cama, pues te salen unas rastas de la leche. Y entonces me decían, claro, me peinaban con una coleta, porque tampoco podía yo levantar los brazos como para quitarme el pelo de la cara. Y me decían, pero córtate el pelo. Y siempre decía, no. Hasta que no pueda yo decidir si me quiero cortar el pelo, no me lo voy a cortar. Porque no podía decidir por nada. Entonces era como, pues no, ¿por qué me voy a tener que cortar el pelo porque tuve el accidente? Pues no. O sea, me voy a cortar el pelo cuando yo quiera cortarme el pelo. Y cuando ya podía más o menos peinarme, entonces dije, ahora me voy a cortar el pelo. Que son cosas que dichas así, incluso en aquel momento era la de, mira que eres terca, pero ¿por qué no te cortas el pelo? Pues porque no. O sea, porque no quiero. Claro, porque no sentías que era el momento. No. Y fue también toda una experiencia lo de poder ir a la peluquería a cortarme el pelo. Sí. Al final todo era una experiencia, ¿no? Sí, si el pasillo ya era interminable, el camino hasta la peluquería tuvo que ser... Era como... Sí, porque a mí no me gusta que me toquen el pelo, Pablo. Bueno, ya empezamos. Entonces, para mí, ir a la peluquería no es nada agradable. O sea, no me gusta ir a la peluquería. Con lo cual era una cosa, más o menos por obligación, porque, bueno, no era pelo, o sea, que si se me había caído mucho el pelo, cualquier enfermedad y mucha medicación, pues ya sabes, pues el pelo se me caía, bueno, horroroso. Y digo, ¿y qué me hago yo dando el pelo? Mano de santo. Le dije, mete la maquinilla y fuera. Y salí de la peluquería como un chavalín. Claro, si no hay pelo no hay problema. No me tenía ni que peinar. Claro. Maravilloso. Sí. No sé. Sí, irreverente. Irreverente. Sí. Irreverentemente radiante. Qué bonito. Qué bonito. Irreverentemente radiante. Sí, yo creo que he vuelto a ser un poco... He recuperado mi rebeldía cuando cumplí los 40. Para mí... Cumplir los 40 fue... Joder, es que tenía muchas ganas de pasar la década de los 30, que claro, pues... Se supone que es como, ¿no? La de que te ubicas laboralmente, algunos personalmente, y... Joder, yo estaba continuamente desubicada, entonces solo quería cumplir 40 a ver si me ubicaba. Y... Me ubiqué, pero que me dio la crisis de los 40, ¿os podéis creer? Que después de todo lo que me había pasado... Me sentí mal por haber cumplido 40 años y no estar como se suponía que debía de estar, pues a lo mejor casada, o viviendo en pareja, con un niño o dos, y con un trabajo de estos que no, sí. O sea, empezaba a ser automono, trabajaba a veces sí, a veces no, con muchos más problemas de los que la gente podía pensar, porque para mí dar una formación de una semana, que pueden ser 20 horas... me suponía mucho más de 60 horas prepararlo. Y claro, como nadie sabe lo que te pasó, debí de ser yo. Ay. Yo estaba mirando a Leo con cara de... ¿Leo? Yo estoy aquí bien portado y de esto técnico. Fue una vibración del móvil. Del corazón, Dios, que has dicho el corazón, quedaba mucho mejor. Ah, sí. Mira... eso lo he vuelto a recuperar. O sea, sigo siendo inocente. Hoy, esta tarde me sucedió una cosa que sin importancia. Y dije, ¿cómo? ¿Perdón? Y dije... Digo, tío, a veces eres más inocente que el día de la madre. Entonces, Cuando me pasan estas cosas, ahora a los 43, aunque tenga 10 mentalmente, me doy cuenta de algo que siempre le decía, le preguntaba al médico cada vez que iba a la mutua. Y es, yo quiero volver a ser como antes. Y siempre me contestaban lo mismo. Nunca vas a volver a ser como antes. Y decía, es lo que quiero. Deme usted algo. Quiero decir, ¿qué tengo que hacer? Y con los años y con la recuperación y, bueno, y mi desarrollo personal y mi nueva profesión, me di cuenta de que no quería ser como antes. Es que esa evolución es necesaria a todos los niveles. Antes comentabas y conectaba con lo de un poquito antes incluso. El tema de llego a una edad y se supone que tengo que estar de según qué manera. Eso es, creo yo, el principal lastre que hay cuando se trata de lo que estamos hablando, que es lo de reinventarse, ¿no? La gente, es verdad que hasta que no pasas por todos esos puntos y miras atrás, lo llegas a entender. Es muy difícil explicarle a alguien que empieza el camino. Nosotros como tres venerables ya de cierta edad, que no somos viejos, pero que ya hemos pasado un poco lo nuestro, explicarle a alguien, es que el camino está ahí y no va a ser para nada como te lo esperas, que no quiere decir que sea peor, no. Pero que constantemente vas a tener que empezar. Y ese lastre de decir, es que tendría que estar, porque pues hay otra persona que está así, que tampoco está mal, pero hay gente a la que le funciona y hay gente a la que no. Y esa libertad yo es por la que más abogo cuando se trata de volver a empezar. Pero hasta que no te ves obligado, no lo entiendes. Es difícil. Yo a mí me gustaría que mandar ese mensaje con la charla de que al final las cosas pasan. Como esa frase que dice, la vida es aquello que pasa mientras yo planeo las cosas, ¿no? Es muy cierto. Es muy, muy cierto. Entonces ese lastre de decir, yo tengo que... No, tú tienes que estar como de ninguna manera. Tú tienes que estar a gusto con lo que estás haciendo. Porque es lo único que puedes garantizarte. Porque el día de mañana te cae un camión y a lo mejor no tienes tanta suerte como tú. Dentro de tal, ¿sabes? Sí. Es que suscribo. Leo se expresa maravillosamente. Leo, sal de la sala de máquinas y vente a la pecera, por favor. No, pero sí, no lo hubiera podido decir mejor, es verdad. Yo antes me pasaba la vida hablando en querría, me gustaría, es que quiero que me pase. No, porque me pasé tanto tiempo viendo que era lo que quería que me sucediese, que no sabía que era lo que me sucedía. Y entonces ahora no hago plan, no, o sea, me cuesta hacer planes. No puedo hacer planes de más de 2 o 3 días y pienso como mucho una semana vista. No digo que sea mejor ni peor, a mí ahora es la fórmula que me funciona. Cada día me levanto, desayuno, me tomo una hora para desayunar, cuando antes me levantaba y en 10 minutos. O sea, eso es uno de los vicios que agarré, que no quiero volver a soltar en la vida. Pero y aburrirse, es maravilloso aburrirse en el sofá. Y estoy, bueno, pues por suerte estoy donde quiero estar y con la gente que quiero estar y hago lo que puedo en cada momento y lo que me hace feliz, que por cierto, se es feliz en pequeños momentos. La felicidad no es algo que dura ni 24 horas al día, ni 365 días a la semana. Yo es lo que aprendí. La felicidad es una composición de pequeños momentos y de estar con la gente que quieres y de decírselo. Esa parte me gusta, lo de decirlo, que también es muy importante. Es importante decirlo, muchas veces nos lo quedamos dentro y no lo compartimos. Sí, quizás. hay que decir, incluso ahora que estamos en una nueva normalidad, que no entiendo muy bien lo de nueva normalidad, pero bueno, estamos en una época diferente, en la que han cambiado cosas, en la que hay gente a la que no le gustaba que le tocasen y no le gustaba tocar y le parece que está estupendo porque ahora hay que mantener la distancia de seguridad para todo. Luego estamos los que, como yo, necesitamos el contacto, pero el contacto se puede tener de muchas maneras. Llevamos mascarilla y no vemos la boca al hablar, ¿no? Que es importante. Pero yo le recomiendo, que es una palabra que diría Leo, le recomiendo que se miren a los ojos. Porque no puede haber nada que hable más que unos ojos. Los ojos ríen, los ojos lloran, los ojos expresan tristeza. Y si es una nueva normalidad, sí, aprendamos a comunicarnos de otra manera, ¿no? Pero a comunicarnos y a escucharnos. Yo insisto, solo quería que me escucharan. Intento que me escuchen, intento explicarme. Pero hay que comunicarse. Hay que comunicarse. Aunque estemos limitados, pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo, porque es verdad que entramos ahora en ese, estamos en esta nueva normalidad, como mucha gente la ha bautizado. Y lo que muchos queremos o deseamos o ansiamos es volver atrás, volver a ese momento en el que yo quiero volver a como estaba antes. Pero no se puede y no vamos a poder, no, porque eso ya ha pasado. Tenemos que dejar de intentar abrazar esa antigua normalidad, por llamarla de alguna forma, y empezar a mirar hacia adelante, empezar a decir, bueno, esto es lo que hay, pero no me va a frenar. Si ahora ya no, si para hablar con alguien tengo que mirarla a los ojos, que es muy importante, porque a mí mi profesor de interpretación, uno de ellos, siempre me decía que la sonrisa empieza en los ojos. Entonces, en esos momentos, cuando te pones a hablar con alguien, mírala a los ojos. Los ojos dicen muchísimo de las personas. Y si vosotros vieseis ahora mismo los ojos con los que habla Pablo y los ojos que yo veo a través del cristal de Leo, que está a los mandos, entenderíais cómo hablar de algo que para mí es duro a veces recordar. Ellos han conseguido que hoy la voz no se me quebrara. Voy a intentar que no se me quiebre ahora. Sois muy grandes. Gracias por haber conseguido que no me emocionara y de escucharme. Gracias a ti, Bego. Y yo tengo que decir que a mí tu mirada sí me ha emocionado hoy. Cuando contabas tu historia, vosotros los radioyentes que no habéis podido verlo, una lástima, cómo se le iluminaban los ojos, se le llenaban de pequeñas motas de tristeza por lo pasado. Se ha visto y ha sido fantástico, la verdad. Yo me he emocionado, realmente. Y muchas gracias, Bego, por este café entre amigos. La verdad es que yo personalmente lo agradezco muchísimo. Sois geniales. No me vais a hacer llorar. Y nada, con esto creo que nos despedimos ya, Leo. Sí. Va a ser hora de ir pidiendo la cuenta y de retirarnos hasta el próximo mes, a ver si podemos conseguir que los que se nos tenemos descarriados por ahí, Elena y Pat, puedan volver el próximo mes y seguir en esta, como has dicho tú, esta nueva normalidad, convertirla. No podemos ser lo que éramos antes, tratemos de ser mejores. Así es. Así que nada, buenas noches a todos y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Just watch you. Hey.